Hoy tenemos en Sinchilik Irratia, tenemos invitadas, personas que afectadas que han venido aquí pues con una problemática que, ya que se han acercado, les he pedido un poco para conocer de ello. Tenemos con nosotras a Flor Díaz, Susana y Andone, que serán las personas que entrevistará la compañera Resu y que nos hablarán sobre la problemática de madres de bebés robados. Bueno, y antes de nada, un saludo, compañeras, aupa y... Aupa, aupa. Hola. Aupa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Venga, itxuzue, ba... gaurko horretegian, ba, etorri den konbidatuak. Bai. Lankideak esan bezala, eta, bueno, nik galdera batzuk botako dizkiotet, eta, bueno, beak kontatu dezatela. Pues, cuando surgió el colectivo, un poco la historia, ¿no? ¿Por qué empezasteis a juntaros? ¿O cómo los llegan los primeros datos? ¿O un poco, pues, igual desde el principio, un poco, si queréis hacer en plan así de historia o así? Sí. Os dejo la palabra a las tres. Vale, bueno, yo voy a contar porque todo empieza... yo soy un poco la que empieza toda la historia a nivel nacional también. Cuando fallece mi madre en el 2006, pues nosotros queremos enterrar a mi madre junto al cadáver de mi hermano y descubrimos que mi hermano no se había enterrado en ningún cementerio. A partir de ahí empezamos a contar nuestro caso en las redes sociales, en Facebook, y descubrimos que nuestro caso no era el único, que había más gente. Contactamos con montamos una asociación, primero es a nivel nacional. Ponemos una denuncia el 27 de enero del 2010 o del 2011, ¿no? Bueno, no sé, porque la verdad, sé que es el 27 de enero. Y se unen, pues, personas de toda la geografía española. Al principio, cuando empiezan a salir más casos en Andalucía, la gente de aquí pues pensaba que había pasado solamente en Andalucía. Empiezan a salir casos aquí, empieza el hospital este de la Asunción, en Tolosa, y bueno, a raíz de ahí ya empiezan a salir casos, y la verdad que Guipúzcoa, por desgracia, se lleva la palma. Es donde más afectados hay de toda la geografía nacional, sí. Y entonces también igual habrá cogido más fuerza también el que se haya creado este colectivo. ¿No? Un poco, pues, contar un poco luego cómo se ha ido formando, cómo... Bueno, pues... Hombre, ni adibidez, nire kasua, pues, ez nuen pentsatu inoiz olako ze batean sartua nengoela, baina ikusi nurean kasua, ba, nola aurran desagertua zeudela eta hori, hasi nintzen hasi nintzen paperak eta eskatzen da hori, eta konturatu nintzen nire bai beste banintzela. Beste kaso bat. Eta, bueno, pues hasi ginen muitzen, ba, Flor eta hoien bidez, eta, bueno, pues, hemen gaude. Beste bat, bestela, beste kaso bat, bestela. Sí, uno de... En Gipuzkoa somos ya más de 400 afectados y un poco, pues, la necesidad, ¿no?, de... Vimos la necesidad de organizarnos, ¿no?, en una asociación, pues, para reivindicar y para luchar un poco, pues, contra esto que nos parecía una aberración, como podía ser, pues, que pudiesen haber robado niños en los hospitales, ¿no? Pues que nos parecía como muy, muy salvaje. Y un poco, pues, para hacernos valer ante las instituciones y ante los políticos y abrirnos un hueco, la verdad, en el panorama este que tenemos. Pues en Euskadi, a nivel de Euskadi mismo y a nivel estatal. Y un poco es eso la trayectoria que hemos tenido. Que nos podréis haber seguido por algunos, por los medios de comunicación, pero hemos querido acercarnos aquí donde los amigos de la Sinchilik, pues un poco para acercar el problema real que nos ha tocado vivir algunos o sufrir algunos, pero que bien le podía haber pasado a cualquiera de nosotros. y un poco para explicaros un poco. Sí, un poco denunciar también que los derechos humanos se nos vulneraron, empezaron a vulnerarse en la dictadura, siguieron con la supuesta democracia y ahora es cuando se nos están vulnerando ya todos los derechos, tanto humanos como civiles, porque se nos están archivando las denuncias sin haberlas investigado. Las investigaciones que se han realizado en Guipúzcoa constan, o sea, se han basado única y exclusivamente en testimonios de facultativos y de comadronas, de enfermeras, y han pasado por alto el testimonio de cientos de madres, cientos de padres, cientos de familias, que todas coinciden en lo mismo. Entonces, pues bueno, llamar un poco la atención de los ciudadanos y que se pongan un poco en nuestra piel, que no podemos consentir, que somos todos afectados de esta sociedad. Un poco de justicia, ¿no? Pedimos. ¿Y cómo lo veis? Antes hemos estado hablando, pues, que el fiscal y bueno, pues denuncia un poco todo eso, ¿no? Pues en los procesos esos, pues que no tiran para adelante, que no hacen, y pues a ver qué recursos, cómo lo... Bueno, se interpusieron más de 200 denuncias a partir del año 2000, desde el 2011 hasta ahora, y se nos están archivando todas. Ya la última que se ha archivado sin siquiera tomar declaración a la madre. Denuncias, o sea, donde no es que haya indicio de delito, es que es todo un delito, ¿no? El informe médico. Y sobre todo lo que nos llama muchísimo y poderosamente la atención, que tenemos muchísimas irregularidades en los afectados de los años 80 hasta los años 90, porque esto no solamente pasó en la dictadura, esto se ha seguido. Esto comienza en la dictadura, empieza con un poco con el robo de los niños a las republicanas, después ya se convirtió en un negocio donde mucha gente cobraba. Entonces, bueno, decir a la gente de los años 80 y 90 también que se pongan en contacto con nosotros, porque estamos viendo muchísimas irregularidades. Los médicos son siempre lo mismo, los mismos médicos. Siempre salen los mismos nombres. Siempre aparecen y las mismas matronas, las mismas enfermeras, el mismo funcionario del registro civil. Estamos viendo irregularidades muy gordas. Y bueno, decirle a la gente que bueno, que aunque nos estén archivando, que se sigan animando y sigan poniendo denuncias, porque nos van a servir. O sea, nosotros tenemos la esperanza, nos hemos adherido a la querella argentina por los crímenes del franquismo, pero queremos llegar hasta Estrasburgo, hasta los tribunales de derechos humanos, y vamos a seguir hasta el final, porque necesitamos justicia. Esto no se puede quedar así. Y aparte un poco también animar a todas las amachos, que seguro que las hay, que pues tienen miedo, ¿no?, de levantar la voz o decirle a alguien, oye, pues que creo que a mí también me ha pasado, porque pues todavía queda el sentimiento ese, ¿no?, de que, oye, igual me tildan de, o me van a decir que estoy loca, o bueno, pues un poco animar, ¿no?, desde aquí a que se acerquen sin miedo. Nosotros ahora mismo tenemos el local en Inchaurrondo, en la calle Agustín Chulo, pero bueno, tenemos un número de teléfono también al que pueden llamar, que bueno, lo digo ahora mismo. A ver, el número de teléfono es 943-577-182. Y un poco, pues que nos llamen, y simplemente aunque sea para hablar, para descargarse un poco, porque a veces, ¿no?, pues hay algo siempre que lo tienes ahí, es que te está dando vueltas en el estómago y que no te deja, pues que llamen, porque y que son situaciones muy, muy dolorosas y muy, muy especiales, ¿no? Sí, pues contamos, sí, con un psicólogo, se llama Paco Victorino, que está trabajando con nosotros. Él no es afectado directamente, pero bueno, se ha volcado con nuestra causa y nos está echando una mano con, sobre todo, con las madres, con los padres también, porque sí, pues hay tachos también, que también hay tachos. El papel del padre era muy fuerte. Si me permitís una pregunta a cualquiera de las tres. ¿Cómo es el protocolo que puede inducirle a una madre a sospechar de que su bebé... Sí, las características comunes, sí, ¿no? Un poco en la mayoría de los casos. Bueno, a ver, cuando nace el bebé, normalmente a la madre ya se la tenía seleccionada de cualquier forma. O sea, o bien porque era una madre muy joven, porque tenían varios hijos y a las madres de gemelos. Entonces, cuando ya se la seleccionaba, nosotros ya tenemos en los informes, pues bueno, una especie de clave que ponían que era una cruz potenzada, es una cruz de simbología nazi. Significa fallecido, pero ya en el mismo momento en que esa mujer entra, se le ponía o la cruz o el lugar del parto era distocia social, que bueno, ya podría explicar más adelante lo que significa. Entonces, esa madre se la dormía en el proceso del parto y después se le decía que el niño había nacido muerto o que había fallecido al poco de nacer. Cuando la mujer insistía, o sea, quería ver el cadáver, les decían que mejor que no lo viese y que el hospital se hacía cargo de todo. Es muy curioso porque en los casos donde los bebés sí fallecieron, no se hacía cargo para nada del hospital. Eso es una cosa que un hospital no tiene competencia para hacerlo. Es la funeraria la que lo hace, la funeraria la que cobra. Por encargo de la familia, siempre. Sí, por encargo de la familia o a través del seguro de esto de decesos o como sea, pero bueno, para nada. Entonces, esas son las características, ¿no? Cuando te duermen, en el caso de que no durmiesen a la madre porque no daba tiempo, sí que es verdad que salían con el bebé corriendo. Un bebé que ha nacido muerto no tiene ningún sentido, ninguna lógica que salgan corriendo con el bebé y que dejen desatendida a la madre. En algunos casos han fallecido la madre porque la han dejado incluso con la placenta dentro y se ha desangrado. Entonces no tiene ningún sentido. Cuando ya el hospital dice, nos encargamos de todo, cuando te enseñan, porque en algunos casos no te enseñaban el bebé, pero en otros casos o bien te enseñan una momia o te enseñan un bebé que ya tenían congelado, como es el caso de mi familia, que nos enseñan un bebé, que ese bebé se lo han enseñado a más familias. Entonces sabemos que es el mismo bebé porque tenemos una fotografía que hemos enseñado en televisión. Es un bebé muy particular porque es un niño de unos 3 meses de vida. Entonces, si tenían un bebé de muestra, entonces te enseñaban el bebé. Si no, te enseñaban una especie de momia y bueno, y en ningún caso te hacían hacerte cargo de ni del entierro ni de nada, porque había gente que venía a parir o a dar a luz a la residencia de Donosti, pero que igual vivía en un pueblo y se quería llevar a su bebé a su nicho, a su panteón o a su pueblo para poder llorarle, y no les permitían, no les dejaban. Entonces, cuando concurren una de estas causas, que se pongan en contacto con nosotros, que les daremos los pasos a seguir y les diremos lo que tienen que ir haciendo. Sí, como detalle también, bueno, que refleja un poco eso, ¿no? El que no les dejasen, pues llevarse al final los supuestos cadáveres de sus hijos a enterrar a sus pueblos, ¿no? Cuando hemos accedido a documentación, por ejemplo, en Oñarbi, en el ayuntamiento, pues de traslados de cadáveres que eran muy habituales, pero de gente adulta. Y tiene toda la documentación pues desde los años 60 hasta los 70, en los 80, o sea, se ha hecho toda la vida, y era la misma funeraria de San Sebastián la que hacía el traslado, ¿no? Pero sin embargo, con los bebés, con féretros muchísimo más pequeños, pues no lo permitían. Les decían que se encargaban ellos. Entonces, todo el mundo suponía que el sitio donde les habían enterrado a los hijos era Polloe, pero no sabían dónde, en Polloe. De hecho, tenían un sitio que cuando los padres iban a preguntar al cementerio de Polloe, les decían que los habrían enterrado en el limbo, pero es que tampoco es fácil determinar dónde está el limbo dentro del cementerio. De hecho, no se sabe si está dentro, si está fuera, pero claro, Flor puede concretar el número escandaloso de bebés que supuestamente se enterraron en el limbo, pero no aparecen enterrados, ni tan siquiera registrados en el libro oficial del cementerio. En Guipúzcoa, 215 cadáveres que están desaparecidos. Por eso queremos decir que estén vivos o muertos, nuestros niños están desaparecidos. Y somos víctimas de desapariciones forzadas. Y si os parece, incluso ha habido alguna denuncia que habéis comentado antes que se archivó las 24 horas, ¿no? Esa denuncia de algún... Sí, ¿no? Sí. El fiscal consideró que no había indicio suficiente de delito y ni siquiera la llevó a trámite. O sea, el fiscal realmente no nos está ayudando. El fiscal cumple su papel. Su papel es, no en todas, pero en la mayoría, admite la denuncia, la manda al juzgado, a sabiendas que en el juzgado ni siquiera las van a investigar. Y aparte, que a veces toman decisiones un poco que lo que da a entender es que hacen un poco de abogados del diablo, porque Pues por ejemplo, en un testimonio de un padre y de una madre, porque, a ver, en el momento clave, ¿no?, cuando estaban en el hospital, cualquier excusa les servía, ¿no?, a los médicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el testimonio de una madre que dice que, pues estando ya en el hospital a punto de dar a luz, les dejaron la cornetilla, que era el único método que tenían antes para escuchar el latido del bebé. Entonces el padre, pues que andaba, pues que lo escuchaba, que no lo escuchaba, que, ¿no?, que le ponía la trampotilla. En algún momento, pues ya con el parto ya inminente, estaba ya pues con contracciones y todo esto, pues dice el padre que no escucha el latido a través de la trompetilla, ¿no? Y entonces es cuando era una clínica privada en Donosti, que ya no existe, por cierto, de la cual ya no hay documento escrito alguno, historia clínica ni nada. Entonces ya fue como todo seguido, ¿no? Ah, pues nos la llevamos tal y cual, ¿no? Separación ya, y ya, bueno, con resultado que el mismo que todo el sistema, ¿no? Entonces, esta mujer va a poner este año, 2013, bueno, finales del anterior, una denuncia, y el fiscal le dice que, claro, por el testimonio que da, ¿no?, como diciendo, claro, si el padre en un momento dado no escucha el latido del bebé, ¿no?, ¿y dónde está el profesional médico ahí, no? El padre no tiene por qué saber de medicina. Sí, ¿no? Aparte no con, una contracción no oyes el latido del bebé. Por eso, es que si estás en plena contracción, claro, no lo oyes. Pero es que el fiscal tampoco se preocupa en contrastar eso con un profesional médico para decir, ¿no?, pues denuncia archivada, o sea, no ni tramitada, ¿no? No, ni la han tramitado. Pues son actitudes, ¿no?, que llaman mucho la atención para, ¿no?, pues si estamos alardeando de cierto grado de profesionalidad, de seriedad, de rectitud, demuéstramelo, ¿no? Dame algo por lo menos que sea. Pero bueno, ese es el tipo de justicia a la que aspiramos. Sí. Algunos, otros. Andone, tú como afectada, antes Flor ha descrito ese protocolo, y a la vez también antes, hablando fuera de micrófonos, hablabas de cómo pues te ves, según cuentas tú lo ocurrido y lo que piensas sobre lo que te ha ocurrido, que te das cuenta que en las personas, para las personas no es creíble lo que tú piensas que es. ¿Cómo...? Por un lado, ese protocolo en tu caso fue, si no igual, parecido. Y por otro lado, ¿cómo ocurre cuando tú cuentas un poco lo que te ocurrió? Ba, begira, si eran, es que ez dezu pentsatu nahi ere engainatu egin dizutela, ez? Osea, ni adibes nire kasua, iztripu bat izan duzan, arudun neon, ezazpila betekoa. Eta eramantziaten ospitalea, eta bueno, aurratea ziaten, nahi sartu ziaten ubin, eta aurra sartu zuten ebai, ba, pentsatzen dut ubin edo zean. Eta orduan, nik ez nun inoiz pentsatu nahi engainatzen nahi ziatela sendagile, eh? Osea, eske, de, ata ziaten ean ubitikan, bueno, aurra jaio zan, ondo, urrengo egunean ere familiak ikusi zun. Eta urrengo egunean, ni ubitik ataratzeko, ja, goizeko seitan aurra hilda zegoen. Orduan, claro, ni esantzia, nei gelare eramantziatenean esantziaten. Bueno, begiran denez, que aurra hil eginda, ze golpe bazeukan buruan, eta ez daki zer. Orduan, nik ze pentsatuko nun beraiek gezurra esaten izatela. Osa, engainatzen izatela, eske, nik ez nun inoiz pentsatuko. Eske, momentu horretan gezurra. Ni eske, sinistu nun, eta inoiz ez dut izan nungo susmorikan. Bueno, claro. Gero hasi zenean Floren kasua, eta hasi zenean eza guztia, movida guztia, zen, ui, pues, jo, eske nire bai berdina esan ziaten, ez, ba, joe, ba, beharak enkargatzen ziala dena, eta gero, poioen zegoela, eta ui, pues, nini zen, ez joan, zegaina esan ziaten, ez sufritzeko, eta ez egiteko, ba, bueno, pentsatzeko aporto bat izan duzala, eta hola ez nula pentsatuko, eta beharak enkargatzen ziala denetaz, eta, bueno, pues, jazta. Eta, bueno, pues, ni beti hori pentsatu izan dut, ez? Karo, nire sorpresa izan duzan, ba, bueno, esan, bueno, pues si acaso jungo naiz zara, este, poioera teskatuko eta berro hor dagoen zerbait, ez? Orduan joan itzan poioera eta hor izan duzan sorpresa ez dagola ezer. Eta esan, ui, ostra, poseu nola leike. Orduan gero joan itzan juzgadora eta juzgadoan, pues hor ikusten nun, dagoela inskribituta, abortua bezala, gero handikan bi urtea dago... Bai. Paperak. Bai, paperak moituta, osea... ratifikatuta eta ez dakize, eta orduan jaskun itzan asoziazioera eta komentatu nien, eta bueno, pues beste kasu bana izela. Osea, ni bezala. Beste bat, beste bana izela. No, si os parece bien, si pues un poco los pasos que hay que dar, aunque los tenemos puesto en, tenemos una página blog que viene bastante bien explicado. Quería decir una página web, también tenemos blog, pero bueno, en la página web bien explicado, ¿no? Es www.sosbebesrobadosguipuzcoa.org, perdón. Y ahí viene un poco explicado los pasos a dar, pero bueno, un poco es ir a buscar información o documentación sobre aquello, pues a las instituciones donde han podido quedar registradas, como puede ser el hospital, no tiene por qué ser ese orden, pero bueno, el hospital donde se dio a luz, el registro civil y de Donostia, aunque bueno, está complicado está lo del apoyado, registro civil, y en el cementerio de San Sebastián, o bueno, si son muy raros los casos que estuvieran en otro, pero si eso, pues al pueblo donde se residía. ¿Cuántos casos abiertos hay ahora en este momento en Guipúzcoa? Pues como se nos están cerrando continuamente, pues igual queda uno o dos, vamos, pero bueno, se nos están cerrando. Nerea momento en irikita dago. Que sepas. Baina, bueno. Todos andará. Todos los pasos subsiguientes que tenéis pensado dar. Bueno, nosotros tenemos pendiente muchísimas cosas que todavía no puedo decir, que no vamos a dejar de luchar. Lo de la querella argentina, bueno, ya he adelantado antes un poco, creo. Tenemos un poco fe en la justicia universal, ¿no? En la justicia universal es un principio de que cualquier juzgado de cualquier país tiene competencia para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Nosotros consideramos que estos son crímenes de lesa humanidad, que es un genocidio lo que ha ocurrido. Estamos, ya no queremos tapar, o sea, no tiene ninguna razón de ser el tapar. Esto ha pasado, lo mismo que ha pasado en Argentina, que ha pasado en Chile, que ha pasado en Australia, ha pasado aquí. Y nos extraña mucho la actitud a veces de los ciudadanos, ¿no? Cuando pasó en Argentina, que desaparecieron 500 niños, de aquí estamos hablando, que bueno, unas cifras muchísimo mayores. Aquí la gente lo que te dice, porque muchas veces pues te ven por la calle y te dicen, oye, déjalo estar, ¿qué más da? Los niños se dieron en adopción. No, los niños no se dieron en adopción. Esto ha sido una trata de menores, una trata de seres vivos, de seres humanos, y no lo podemos dejar así. Yo desde luego no lo voy a hacer. Mi madre falleció con la pena, y yo lo que me quede de vida lo voy a dedicar a luchar contra esto, porque hay muchísima impunidad. O sea, ves aquí los médicos, bueno, hay un doctor que no voy a mencionar el nombre porque no merece ni la pena, diciendo que él sí, que él había falsificado nacimientos de madres, o sea, y lo dice con total impunidad y con total chulería, y habla de las mujeres en un tono totalmente despectivo, como que somos unas histéricas, como que esto es una histeria colectiva, o sea, es que la verdad que nos sentimos muy maltratados, pero muy maltratados en la actualidad, porque antes sí que nuestros padres se pudieron creer, ¿no?, que el bebé había fallecido, en parte porque ha sido un abuso de poder, eran los que estaban en el poder. Pero ahora se nos están vulnerando los derechos. Y ahora, cuando sale el fiscal y deja esas declaraciones, es que te sientes muy mal. Yo desde luego me siento horrible. Sí, se vulnera pues la sensibilidad y lo más íntimo, ¿no?, de todas las madres al final, porque el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia o de Injusticia del País Vasco, perdón, cuando hace las declaraciones, las madres de Almería, de Cádiz, también sufren, y más cuando se les está negando la realidad que están viviendo y el sufrimiento que llevan, ¿no? Porque parece que está prohibido mostrar los sentimientos, ¿no? El sufrimiento ese, pues en cualquier sitio, ¿no? Está como mal visto sufrir en público, y que la excusa de antes era el franquismo, pero es que no sé cuál es la excusa de ahora. ¿no? Porque tenemos leyes, todo un sistema jurídico judicial que se supone que es para defender a las víctimas, y lo que vemos algunas víctimas es que es una gran carga y un gran peso que hay que superar, y que es muy complicado, que es mucho dinero que hay que invertir, a pesar de haber, dicen que existe la justicia gratuita, pero acaban de bajar el nivel de para acceder a esa justicia gratuita, ¿no? Me parece que está en 14.000 euros brutos anuales. Entonces, para cualquier pareja, ¿no?, que cobre pues entre los dos, no sé, 1.500 más o menos, ya ha superado esa cifra anual, ¿no? Entonces, pues no sé, todo sumado a ello, no puedes acceder a justicia gratuita, el fiscal, ni el jefe de Guipúzcoa, ni el superior del País Vasco aboga por, no sé, por una mínima investigación, un poco más de calidad en la investigación, un poco más de recursos, ¿no?, en esa investigación, y un poco más en no cargar más el sufrimiento de todos esos padres. Y luego lo absurdo de todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que se nos considere la consideración de víctimas. Por una parte, no se nos da esa consideración de víctimas, y por otra parte, el Ministerio de Justicia, ¿no?, español, crea una oficina para las víctimas de los robos de los bebés. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Esa oficina nos está pidiendo que entreguemos todos los datos cuando se nos ha dicho que no van a hacer investigaciones. Yo quisiera saber si un bebé con un certificado, como el bebé de Andone, con un certificado de defunción, va a aparecer vivo. Por mucho que recojan el ADN, o sea, que encima nos juegan al engaño, ¿no? ¿Te van a hacer las pruebas de ADN gratuitas? No. La oficina esta, que se ha abierto, lo que va a hacer es coger tu ADN que tú has pagado a un laboratorio privado y las va a meter en su base de datos. Entonces, esto es como un doble juego. Por una parte, no se nos considera víctimas, y por otra parte se abre, o sea, es que es absurdo. A nosotros se nos dice que tenemos que hablar de supuestos, ¿no? Cuando vas al juzgado, por ejemplo, al juzgado de Donosti, pone: si eres víctima del robo de un recién nacido, por favor. Si eso lo decimos nosotros, vamos, es que yo creo que se nos abre, yo qué sé, se nos pone una carilla. Pero bueno, el gobierno vasco lo puede poner. Si tú eres víctima, no es pone de un supuesto robo, pone de un robo. Ponte en contacto con el servicio de atención a las víctimas. O sea, es todo absurdo. Por una parte nos quieren tener contentos con la oficina esta, por otra parte no se nos da la consideración de víctimas. Entonces no sabemos a qué se está jugando aquí. Desde luego se está jugando con los sentimientos de muchas madres que van a fallecer, porque ya son muy mayores. Entonces, un poco de consideración con nosotros, ¿no? Y que se nos tome más en serio, que esto no es ninguna broma, que esto es una cosa muy seria. Desde luego que no, Flor, y quizás, ¿por dónde podía venir alguna solución, algún...? Por una investigación seria, que se haga una investigación de los nacimientos reales. Yo el baby boom ya no me lo creo. En los años 70 se inscribía dos veces a los niños. Se inscribía una vez como nacido muerto y otra vez como nacido de otra madre. Que se investiguen por qué no coinciden las cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, con los niños enterrados en ningún cementerio. En unos hay más niños muertos que enterrados, en otros hay más niños enterrados que fallecidos. Entonces, que hagan una investigación en serio, y luego pues que se nos tome en serio, y que se llegue hasta el final, y que hay gente viva que ha traficado con bebés, que sigue viva, y que se tome declaración, y ya está. Un poco de seriedad es lo que se pide. Yo quiero recordar que el día 11 de mayo vamos a hacer una concentración, una manifestación en Madrid. Vamos a ir varias asociaciones de niños robados y de adoptados. Y bueno, pues eso. ¿El qué? De todo el Estado. Sí, de todo el Estado español. Nos reuniremos allí en... Y luego que todos los meses hacemos una concentración, también manifestación en Donosti, que igual, bueno, pues animamos a todo el mundo a que se acerque al Buen Pastor los primeros sábados de cada mes a las 5 de la tarde. Y bueno, solemos hacer manifestación silenciosa y nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Donosti y vuelta. Y un poco, pues animar a la gente a que venga y a que pues se acerque, bueno, sí, un poco, que vea y... Borrokan jarraitu beharra dagoela, ze inorek ez dugute kaso egiten eta... Bai, gure artean. Gure artean eta hori. Eta esaten digutela irregularidade asko daudela, baina gu gure umean nahi ditugula jakin nun dauden enterratuak, nun dauden eta saiatuko gehala bilatzen eta jarraitu. Eta denak alkarrekin egon behar dugu. Gure indarrekin eta... Gure indarrekin eta denen indarrekin, karo. Vale, ez gurea bakarrik. Hoi da. Arazoa ez da batena edo bina, ez? Ya son ya, pues, de 214 que has dicho. 215 niños que ya hay denuncias, bueno, ¿no? O de niñas. Sí, pero afectados en Gipuzkoa más de 400. Más de 400, sí. ¿No? Eta oarso aldean adibidez dauzkago 40 markazu edo gutxo berbera 50. Sí, sí. Oarso, vale. Mikrofonoa, mesedez. Bai, ba hori, ba, oarsoaldean 50 bat edo horrela izango gehala. Bai. Hori, deialdia denei, ba hori, ba, etortzeko konzentrazioa larun batetan, lehenengo larun bata, hilabetan lehenengo larun bata, eta, bueno, ba, besteak esan dute bezala, ez, manifa bat egongo dala Madridan, eta bueno, pues baitare pues animatzea oso saia da badakigu. Bon, baina bueno, deialdia egina dago, eta nahi dunak azaltzeko. Eta handi da bilena pues joateko. Bien, pues os agradecemos que os hayáis acercado hasta aquí, hasta la Irrati y haber expuesto. Hemos, quizás las oyentes no sepan, hemos quedado para hacer algún trabajillo aquí en la radio. No sabemos si será convocatoria, pero algún trabajo de audio para las compañeras afectadas como madres de bebés robados. Y no sé, me queda pues lo que os... La invitación que queráis hacer cada una de vosotras. Han estado, insisto, hoy Flor como un poco presidenta de la asociación, Susana como colaboradora, Andone como afectada aquí en la Irrati. Y lo que os decía, palabras un poco de invitación a nuestras oyentes, pues un poco a continuar en esta problemática. Bueno, nosotros queríamos animar a todos los adoptados, tanto legal como ilegalmente, a que se hagan las pruebas de ADN. Son 60 euros y la verdad que si ellos no se hacen las pruebas de ADN, nosotros por más que busquemos no vamos a encontrar. Se pongan en contacto con nosotros, el que no tenga medios, pues nosotros le podemos facilitar, porque la verdad que tenemos ganas de reencuentros. Se están dando, ¿vale? Se están dando reencuentros, muy poquitos, pero bueno, algunos están apareciendo. Entonces, animar a la gente que sepa que es adoptado, porque muchísimos están como hijos biológicos, que sospechen que puedan ser adoptados, que se pongan en contacto con nosotros, que les daremos los pasos a seguir y les animaremos, les ayudaremos a hacerse las pruebas de ADN. En el 943-577-182. Y en el 667-536-674. 667-536-674. Ba hori, ba Florek esan duen bezala, ez? Ba guri lagundu dezaketena diala adoptatuak, ez? Hoie lagunduko egutela, pues gure artean bilatzen eta hori, nahi degula, pues deialdia egiten degula ere bai, ba gure guk ja bukatzeko kasoekin, ba egiten badute eta trukatzen bagea, gutxienez aurkitzea, ez? Guen artean aldik eta azkar hori aurkitzea eta bueno. Y un poco también pues perder ese miedo, esa vergüenza, pues hablar de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias, nuestros sufrimientos y simplemente eso, pues perder ese, ya sabemos que tenemos una sociedad muy conservadora. Así en la es. Que las mujeres enseguida nos relegan al lugar de la minoría de edad, otra vez vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, que razón de que no se lleve para adelante también yo pienso, sí, sí. que es porque es de mujeres, sí, sí, eso es. Infravalorar, sí, los problemas de las mujeres. Ellas cotan esan diate, joe, ba, es que luchan gati canta, es que ya es de nahi, eta es que... Es que askotan da bildurra, lotxa, es que oso gogorra da astea holako movida batekin. Oso gogorra. Pero bueno, adoptatuak trukatzeko gurekin aurkitzeko gure semea labak eta ja aurkitzen ditugunia esateko, bueno, pues ni ja aurkituet eta ja está, ¿es? Kendu de ama bat gainetikan, ¿es? Dejar de buscar. Da gure ama bezala dejar de buscar. Hori da. Utzi eta los xamaukendu gainetikan, ¿es? Y los adoptados que o apropiados o con en el sistema que les haya tocado, porque tampoco lo han podido elegir, pues un poco animarles a que se acerquen, que bueno, nuestra asociación es un punto de encuentro, que tampoco obligamos a nadie, ya sabemos que nadie busca padres a estas alturas cuando ya se tienen 40 años, es un poco complicado, pero bueno, que pues eso, que estamos ahí y que no decimos que no a nadie ni a nada. Estamos ahí para ayudar y eso, igual que a las mujeres darles un lugar donde, las madres y los padres, darles un lugar donde hablar y desahogarse un poco y encontrarse con gente en su, muchas personas en su misma situación, pues a los adoptados también un sitio donde no se les va a mirar como algo raro, sino estamos acostumbrados y echarles un cable también con su búsqueda. Hori da, ostegunero alkartzen gehala, eta elkartean, eta bueno, pues denen artean, pues hor gaudela, ez, babes ematen alkarrei, eta bai. Alik eta oberen eramaten hau, psikologoa daukagu, leno Florek esan duen bezala, psikologoa daukagula gure artean, eta bueno, eta abokatu bat. Abokatuare bai, eta bueno, gero, bueno, Florek esplikatu du leno dena, ez, baina hori, ba, gu nahi duguna da hori, zama hau gainetik ankendu eta justizia, ez, Florek esan duen bezala, justizia behar dugula, eta eske orain arte ez gala kreible, ez dugula sinisten ezer. Orduan, nola ez duguten sinisten ezer, uste dute dela gauza bat, baina ez hor daukagula kaso pila bat eta denak berdina diala, eta orduan... Y que hay que mover muchos hilos ahí y que no interesan. Todos los problemas que a los que no se les puede sacar rendimiento político, pues cuestan muchísimo más de empujar. Sí. Y como nosotros de momento no nos ni pensamos, creo, casarnos con nadie en ese sentido, pues lo tenemos complicado. Pero bueno, ya seguiremos empujando a nuestra manera o como podamos, pero algo haremos, ¿no, Flor? Cuchine zabaldu, sí. ¿Es? Zabaldu eskabaze. Sí. No tenemos ni medios ni nada, o sea, que cuchine zabaldu, no. ¿Es? Ba, guretza gaur honea etortzea eta egotea, pues guretza, bueno, da irikitzea beste, claro. Beste ate bat irikitzea, ¿es? Eta lenguan emakumeak hartu ziguten jane bai, ba, baita ere, ¿es? Ba, beste ate bat, eta ba, bez gehiago daukagula, ¿es? Orla, ba, pozi gaudela alde horretatikan, ¿es? Eta, bueno... Pero con eso somos realistas, contamos con la fuerza nuestra misma, la que tenemos y la que nos empuja a seguir y a no conformarnos con la realidad que nos están plasmando. Tenemos derecho a saber la verdad. Eso es. Y es nuestro derecho y no nos lo va a quitar nadie. Mientras yo esté viva, desde luego. Millasker, Andone, Millasker, Susana, Millasker, Flor. Por haber venido aquí a la Irrati, continuaremos en contacto y bueno, ahí han quedado las palabras y ahí andaremos. Fuerza y suerte. Mi es que soy, menogotea batikan eta hori. Guri aukera bat emateko menogotea.